pareces a las flores cuando pasas con tu canto, correteando por los campos bajo el sol. Eres linda y primorosa, con tu carita de rosa, no quisiera yo más cosa que tu amor. De los campos tu vestido, de esperanza colorido, y el encanto perfumado de una flor. Eres linda y primorosa, con tu carita de rosa, no quisiera yo más cosa que tu amor. El encanto perfumado de una flor, el encanto perfumado de una flor. Te pareces a las flores cuando pasas con tu canto, correteando por los campos bajo el sol. Eres linda y primorosa, con tu carita de rosa, no quisiera yo más cosa que tu amor. De los campos tu vestido, de esperanza colorido, y el encanto perfumado de una flor. Eres linda.